Nosotros no teníamos ni idea de lo que era un humedal. Nos imaginábamos los humedales allá en la zona de Corrientes, Entre Ríos, pero no tomábamos conciencia que el humedal está acá, en toda la, es la zona de interfase entre el agua y la tierra. O sea, en el río de la Plata, entonces la conclusión es que todas las zonas de arroyos también tienen una zona de interfase, los ríos, por lo tanto... El río de la Plata es, tiene zona de humedales, que nunca jamás se las tiene en cuenta. A partir de, bueno, te estoy hablando del año 2007, cuando nace el espacio Intercuenca, estaban los vecinos de, del Delta que estaban trabajando, porque también estaban haciendo emprendimientos inmobiliarios en la zona de islas, y que bueno, ahí están más habituados y tienen más conciencia de eso. Y ellos son los que nos explican qué es un humedal y cuáles son las funciones. Después nosotros empezamos a investigar y ahí empezamos a entender cuáles son todas las partes que integran el humedal. Cuando hablas de humedal, tenés que hablar de nosotros decíamos a la zona de la olla, donde se ve el agua, pero en realidad humedal es todo, desde la costa hasta la barranca. Claro. Y tenés la zona del juncal, del matorral ribereño, de la selva angaridía o bosque nativo, la zona del pajonal, todo eso es lo que integra al humedal. Y bueno, las funciones que nosotros hicimos, y que son, es la de mitigar las inundaciones, de acumular las aguas de lluvia, y la otra que es muy importante y que no se la tiene en cuenta, es la recarga de los acuíferos. Como a colación a esto, traemos... el tema de los emprendimientos inmobiliarios que se quieren hacer a lo largo de toda la costa del Río de la Plata, ¿por qué? Porque son tierras que no tienen mucho valor económico y después se las, no sé, se las multiplica por cientos y ahí es donde obtienen la ganancia. A esto tenés que agregarle el movimiento de suelo que se hace, horas de máquina de cargadoras, camiones que van y vienen, extracción de tierra tosca de otros lugares. Entonces, eso empieza a generar un negocio tremendo para unos pocos, pero perjuicio para muchos. Nieves, en la zona hay, de sí. ¿Hay leyes provinciales o nacionales que protejan a los humedales? No, hay convenciones internacionales, la convención Ramsar. Por eso ahora, ponerles estaba... las organizaciones de la zona de Corrientes, Entre Ríos, estaban peleando por una ley de humedales, que bueno, que está frenada. Se la había votado hace 2 años en la Cámara, creo, de Senadores, después pasó a Diputados y después, como estuvo un periodo largo, las leyes, si no se las tratan, caen, y ahora están de vuelta en la Cámara de Senadores peleando por un proyecto que proteja los humedales. Volviendo a este de la zona de la costa de Avellaneda, Quilmes y Berazategui, hace un par de meses atrás en Berazategui tuvieron problemas de agua contaminada. El agua de red. Ellos sacan agua del acuífero Puelche. Y una parte de los acuíferos, ¿por dónde recargan? A través de los humedales. Y en Berazategui, a lo largo de toda la costa de Río La Plata, pretenden hacer 7 emprendimientos inmobiliarios de barrios cerrados. Entonces, ¿cómo va a recargar el acuífero si vos al humedal lo tapás con cemento y con tierra, o primero con tierra tosca y deja de cumplir la función? Para que se entienda más fácil, el humedal es como una esponja, en donde ahí absorbe las crecidas del río o el agua de lluvia. Y paulatinamente va teniendo un tiempo para descontaminar el agua y filtrarla hacia los acuíferos, que cumplen un montón de funciones. La otra función requete importante es que es como el aire acondicionado de las ciudades, regula la temperatura y fija el dióxido de carbono, que es lo que genera el calentamiento global, que todos estamos hablando del calentamiento, cómo nos adaptamos al calentamiento, cómo mitigamos, pero... En realidad no se mitiga, se sigue destruyendo lo que son los bosques nativos y los humedales para acrecentar este calentamiento global. Entonces, al empezar a entender y ver cómo funciona la naturaleza, empezás a ver que no te cobra nada y que está cumpliendo una función importantísima, y que en vez de protegerlo, como están haciendo en otras partes del mundo, después que sufrieron las catástrofes, como fue en Estados Unidos con el con todos los tornados que en la zona de ahí de del sur, en la Florida, ellos ahora están recuperando los humedales. Es decir, los tenían, los destruyeron y ahora los están recuperando. Nosotros los tenemos y estamos a punto de empezar a destruirlos. Uh-huh. Entonces, recuperar cuesta mucho más que proteger. Uh-huh. Y acá lo que queremos hacer hincapié es que en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires hay un proyecto de ley que es el A1-15-16, que el año pasado tuvo media sanción en la Cámara de Senadores y este año se lo pretende votar, que es el proyecto de ordenamiento territorial de bosques nativos. Nosotros no estamos a favor de este proyecto, ¿por qué? Porque en vez de proteger al bosque, lo que hace es hacer de cuenta que lo protege, pero es la llave que se necesita para abrir la puerta a los grandes emprendimientos inmobiliarios en la zona, en todas las zonas costeras, en especial Avellaneda, Quilmes, Berazategui, pero al mismo tiempo hay otras zonas que tienen problemas, que tienen bosques, y con esta ley, en vez de protegerlo, es avalar el desarrollo de los emprendimientos inmobiliarios. Además que este proyecto está por debajo de los presupuestos mínimos de la Ley Nacional de Bosques Nativos. Hay una ley nacional que protege a los bosques. Con esa estamos protegiendo el bosque, y de hecho en la zona de Avellaneda de Quilmes se presentó un amparo y se frenó el emprendimiento inmobiliario Nueva Costa del Plata gracias a que existe esa ley. Ahora, este nuevo proyecto que se quiere votar, que se pretende votar, está por debajo de los presupuestos mínimos. Es decir, en la ley nacional vos podés exigir más una ley provincial, pero no exigir menos. Ajá. Juliana, te saluda, ¿cómo estás? No, estaba prestando atención y escuchando muy atentamente lo que comentabas, esto que decíamos, estabas hablando de las regulaciones, que hay una ley nacional de bosques que es bastante proteccionista, por lo menos intenta evitar mayores desmontes, después veremos si se aplica o no, y entonces lo que está en proyecto es una ley que tiene un nombre muy lindo, Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Bonaerenses, que es provincial, y que ustedes lo que están diciendo entonces es que va por debajo de los derechos que garantiza al ambiente o los derechos socioambientales de la ley nacional. Quería preguntarte, ¿qué es lo que se está pensando desde las organizaciones, desde las asambleas medioambientales en relación a cómo enfrentar esta situación? Bueno, lo que se está haciendo es hacer que los diputados tomen conciencia de lo que es votar esta ley. Es decir, que ellos tendrían que velar por el bienestar de la ciudadanía, no por el bienestar de los emprendimientos inmobiliarios. Uh-huh. Y de hecho, bueno, se logró tener una reunión con la Comisión de Medio Ambiente, donde participaron todas las organizaciones que están trabajando por estos temas, y bueno, y nos escucharon. Ahora bueno, esta tiene que salir con despacho de la Comisión de Medio Ambiente, y bueno, esperemos que lo revean, que lo modifiquen y que saquen una ley que proteja al bosque. Eso es lo que estamos haciendo, yendo a la Cámara, informando a los señores diputados y señoras diputadas, para que vean que esto, que bueno, que se tienen que votar leyes en beneficio de la comunidad.